La generosidad popular vs. El castigo al pillaje como respuesta. Una vez más se demuestra la solidaridad de que es capaz el pueblo mexicano. Las pantallas de las televisoras muestran el éxito que han tenido las campañas de acopio que se organizan desde el duopolio televisivo para apoyar a los habitantes del estado de Tabasco afectados por las terribles inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de 7 ríos, principalmente el río Grijalva y el Carrizal. La gente acude llevando alimentos no perecederos, agua, cobijas, ropa. Y se queda en los centros a clasificar y organizar lo que llega, de forma espontánea y con el corazón en la mano. No es de extrañar, los mexicanos siempre hemos respondido con generosidad ante la desgracia de nuestros hermanos, basta con recordar a los cientos de voluntarios que se precipitaron a las zonas afectadas por el terremoto de 1985 en el Distrito Federal ante la incapacidad gubernamental para organizar el rescate. Falta ver lo que pasará con todo aquello que tan solidariamente entrega a la gente desprendiéndose de algo que tal vez merme su propia dieta familiar. Esta generosidad popular contrasta con las posturas lastimeras de las autoridades que se apresuran a deslindarse del problema señalando que este es consecuencia de los desastres naturales. Como si no fuera su obligación como gobernantes estar atentos a las amenazas que la naturaleza presenta en cada entidad. Como si no se les pagara bastante para ello. Como si nuestros impuestos no sirvieran para implementar un supuesto fondo de resistencia para los desastres naturales. ¿Qué se hace con todo ese recurso? ¿A qué bolsillos va a parar? ¿Dónde quedaron los 1.970 millones de pesos que Petróleos Mexicanos, Pemex, transfirió a Tabasco durante los gobiernos de Roberto Madrazo y Manuel Andrade como donativos en efectivo y en especie? Según informó la propia paraestatal, este recurso estaba destinado a la realización de obras de infraestructura y de protección contra inundaciones, y a la construcción de vivienda para la población que habita en zonas de alto riesgo. Pemex señala que en el año 2007, ya durante el gobierno de Andrés Granier, actual gobernador de Tabasco, la paraestatal entregó 274.329.615 pesos por concepto de donativos a Tabasco, de los cuales 150 millones de pesos fueron en efectivo y el resto en especie, con el propósito de que se destinaran a infraestructura. ¿En qué se empleó ese recurso, señor gobernador? Es obvio que en infraestructura no. El titular de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, José Luis Luege, en 3 días llovió 1.200 milímetros de agua. Es tal cantidad de agua que va a requerir varias semanas el desalojo, la evaporación. Esto es un proceso de desagüe natural de la cuenca del río Grijalva y por evaporación, es decir, de manera natural, y, lo importante es que la gente tenga un espacio digno para aguantar varias semanas. ¿Aguantar varias semanas? ¿Sin casa? ¿Sin alimentos? ¿Sin medicinas? ¿De qué espacio digno habla? Si el problema aún no termina, el número de damnificados continúa creciendo y ya no hay más espacio en los albergues. ¿Y después qué, señor comisionado? ¿Qué se supone que harán las miles de familias que han perdido ya todos sus bienes? ¿A dónde habrán de retornar? ¿Cómo habrán de reconstruir sus de por sí precarias viviendas? ¿Bajo qué techo se cobijarán? El presidente de la República calificó el hecho como la peor catástrofe natural y llamó a la solidaridad de los mexicanos diciendo que nadie puede quedarse con los brazos cruzados, no podemos y no vamos a dejar solos a nuestros hermanos de Tabasco, se requiere el apoyo y la aportación de todos en estos momentos difíciles. Sí, señor presidente. La solidaridad de los mexicanos es infalible y comenzó a fluir de inmediato cuando en diversos puntos de las zonas altas, que no se inundaron, los colonos instalaron centros de acopio de ropa y despensas. Otros siguen enviando comida caliente y medicamentos a los albergues. Los pescadores de las localidades costeñas de Paraíso y Sánchez Magallanes se concentraron en la capital con sus cayucos, pequeñas embarcaciones de madera, y lanchas para participar en la evacuación de familias. ¿Pero qué hay de los recursos que el Estado debe disponer para estos casos de desastres? El presidente no habla de esto. No habla de haber girado instrucciones para que se destine el dinero necesario para mantener los albergues el tiempo que sean necesarios y en condiciones dignas. Tampoco habla de recursos suficientes para la reconstrucción de la zona devastada. En cambio, sí hace gala una vez más de su apego a la institución castrense y declara: estableceré y otorgaré, en el límite de mis facultades constitucionales y legales, la máxima autoridad a los secretarios de la Defensa y de Marina, a las fuerzas federales, para que contribuyan a la preservación del orden, y se castigue también a quienes incurran en actos de pillaje o lucro. Bien, no hay alimento suficiente para los damnificados, pero sí habrá mano dura contra aquellos que en su desesperación por ello decidan tomarlos de los centros comerciales que los acaparan. Y no habrá mano dura para aquellos que durante años se han embolsado los recursos que debieron servir para infraestructura que pudo haber evitado la magnitud del desastre. No, no la habrá. Carmen M. Genís.